La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. El código de vestido hoy es lana. Lanita. Ah, bueno, bien. Pensé que iba a ser polera y dije, me cagaron de nuevo. No, no, estás completamente a tono con nuestras lanas. El mío es tejido por mi mamá. Ah, el mío por mi abuela. El mío me lo regaló una amiga que lo estaba recirculando. Paren, quiero saber el detalle de Pauli. Pauli, imagino que tu abuela eso es desde hace muchos años. Sí, sí, ya está en otra. ¿O tuviste el beneficio de una abuela por mucho, mucho tiempo también? Ya está en otra dimensión hace tiempo. Me imagino. Y este pullover, cuando estaba en la secundaria me lo hizo. Oh. O sea, cuarto, quinto año de la secundaria. O sea, fui egresada a 90. 10 años más o menos. Egresada a 90 fui. Yo dije, vamos a estirar 90, los horarios, 2000, ¿no? Los horarios, 2000, los años. No, como 30 años tiene, chicas. Dura, como la tribu. Mirá. Casi. Mirá, casi como la tribu el suéter. Mirá, sí. Qué montón. ¿Sabes que mi abuela no era una de esas abuelas? Que tejía. Sí que tejía, pero no de esas abuelas entrañables, como las que me imagino que ustedes están recordando en este momento. Mi abuela, un día yo le dije, quiero aprender a tejer. Abuela me dijo, no, vos no podés tejer. Porque era zurda y ella se negó. Sí, fue muy triste. Fue las primeras veces que empecé a entender que ser zurdo tenía ciertas diferencias en el mundo, porque cuando sos niño no te das cuenta hasta que alguien te lo empieza a hacer notar. Mi abuela fue la que me dijo, no podés tejer. Y por siglos yo lo arrastré hasta que me encontré con alguien que me dijo, no, mirá, enseñar se puede enseñar y si practicás podés tejer, más nunca lo hice. A tu abuela le dio paja enseñarte, básicamente. Y mi abuela no era una persona así que una diga, bueno, qué nivel de amor que emanaba. Para tu consuelo, mi abuela sí la recuerdo con mucho amor y era entrañable, pero era una persona que sabía dibujar y yo una vez le llevé un dibujo de ella y me marcó todo lo mal que estaban las proporciones del dibujo que había hecho. Y el detalle es que yo era una niña de 8 años, 7 años aproximadamente. Claro. Está mal. No te estabas graduando de la academia de dibujo. El cuerpo tiene que abarcar tantos tamaños de la cabeza y así. Bueno, así salí también, ¿no? Un poquito autoexigente. Tal vez te frenó una carrera artística también. ¿Quién sabe? Ahí se frenó mi desarrollo de dibujo. Yo continúo dibujando como en esa época. Estoy a punto de pedirte que nos hagas un dibujo de las charcas y lo mostremos. Jamás me expondría a eso. Pero sí, muchas lanitas porque acá te hacen sentir más. Te hacen sentir para mí en este caso, sobre todo que nos veo las caras con Paulita. Vos se te ve más vivaz, tenés color en la cara. Nosotras estamos caídas del catre. No te vamos a... Hay algo de un sueño generalizado y de recién salir de la cama. Yo le decía a Paulita, yo vine muy pegada al sueño que tuve, porque soñé cosas muy raras, medio así como cuando te despertás un poco, ¿qué pasó anoche en este sueño? Sí. Uh-huh. Pero el último tramo, yo estaba como en un carro, de como sostenido una bicicleta, arrastrado por una bicicleta. Sí. Y estaba sentadita y me estaban llevando por la calle, y en un momento hay una parada técnica en la cual se sube Ale Rat. ¿Por qué se sube? Le mandamos un saludo, Ale, nuestra columnista de Doca. ¿Por qué se sube a Ale Rat a esa bici con ese carrito? No lo sé. Pero ahora que lo pienso... ¿Y también era llevado como vos? O sea, iban los dos sin hacer nada. Los dos sin hacer nada. Era como una caja más bien rectangular que se extendía hacia atrás. Ajá. Entonces era como una canoa. Y yo quedaba atrás y Ale se me sentaba adelante. No veía nada porque Ale es más grandote que yo. Y ahora que lo pienso, tal vez algo de estaba viniendo para Charco, estaba tarde para Charco, la alarma estaba sonando, y que yo había dejado mi bici acá y no tenía la bici. Entonces había algo de la transportación hasta la radio que me parece que el sueño ahí radio, lo... Te mentí, Ale. Y en la radio me estaba llevando a alguien, que no sé quién es, pero Ale venía. No es el día de Ale hoy, pero lo pasábamos a buscar y venía. Habría que averiguar si Ale está con problemas de transporte también, porque tal vez has llegado a una conexión increíble de tu sueño. Uh-huh. Quiero decir que mi fantasía es que me lleven así o poder llevar gente así en la bici, como tener ese carrito para llevar, o que me lleven o ponerle llevar a mis perritos. El carrito para la bici es una cosa que para mí tiene que empezar a expandirse más, porque es una maravilla. Es una maravilla, te resuelve compras, transporte de infancias, transporte todo. De personas en estados de ebriedad, perros, perras, animales. Habría que abogar porque se empiecen a hacer también más accesibles, porque los carritos tienen su cosa cara. Pero me quedé con lo de preguntarle a Ale, imagínate que él también soñó que era llevado en un transporte. Ah, yo solo me conformaba con que haya soñado con vos también a la vez. Claro, bueno, algo así, pero un punto de conexión entre sueños, sería muy loco. ¿Habrá venido? ¿Vino al festival? Vino. Ay, no lo vi. Estuvo. Yo estuve mucho en la barra al principio, por suerte, entre muchas cosas, porque para mí me daba el calorcito de estar adentro de la tribu, y por otro lado porque podía saludar a la gente, como que veía a todo el mundo. Claro, está bueno. Todos pasaban y todos saludaban. Por ahí, claro, fue hermoso. Claro. Saludé a todos los de pasadas, todos viniendo a buscar cositas a la barra, y Ale en una de esas vueltas, y después lo vi por ahí perdido. Creo que estuvo un rato con Bani, le perdí el rastro, más luego. Pero, bueno, sí. De ahí tu necesidad de que no esté perdido y sea trasladado en tu carrito. Tal vez. No, ¿por qué Ale? Tan específico. No lo sé. Pero vine como, ¿viste cuando te levantás recién? Llegás recién, abrimos el aire recién. Yo siento que el sueño está como todavía presente en el cuerpo. Y la lanita hace sensación de cama. Así que estamos ahí como todavía acurrucadas. Bueno, nos despertamos, nos levantamos. Así parece, ¿no? ¿Va a pasar algo intenso? ¿Qué es lo que va a pasar? Minutos pasan de las 9 de la mañana de este martes 2 de julio. Sí, estamos en julio. Hay 8 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires, pero tranqui, que se espera una máxima de 18, y el cielo está bastante despejado, como en lo que, según el servicio meteorológico, se ve casi en todo el país. Solcito para todo el día. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlante hasta las 11 de la mañana, entre una comunicación con Horacio Ávila de Proyecto 7 por la situación de las personas en situación de calle frente a las próximas heladas y este crudo invierno, y comunicarnos con les trabajadores del ex Ministerio de Géneros por los despidos que volvieron a sufrir el pasado viernes. Fake news, daros un puntito en la boca. Una vida perfecta. Solo suelto facts. En la boca, spoiler, todo es mentira. Mastico despacio que esta mierda es adictiva. Tengo hate, like igual a hate. Mi presentimiento no miente, que el algoritmo va a comerte. Y esto yo tampoco. Ponte el filtrito yo, pa' salir en la foto. Convierto en oro todo lo que toco. Poco me conoces, loco, yo soy solo pose. Pushy, funky, tushy, casi. Ah, cuidado con mi versate. Doble H, triple combo, paparazzi. ¿Quién va a parar mi faxit? ¿Cómo? Serati de Coco Chanel, calcetín Versace. Si yo existo aquí. fin. Hay triunfo y éxito para mí. Nunca te voy a mentir, todo esto que cometí. Because I wanna be happy. No sé por qué te quejas, síndrome de la impostora. Servida en bandeja, una vida perfecta. Regándome el champán, yéndome de fiesta vieja. Qué suerte que he tenido, que me llueve la bofeta. Va, dime la verdad, no es lo que aparenta. La felicidad no depende de mi cuenta. Un casito de números, lo mío son las letras. Buscando un objetivo, poder dejar mi huella. Todo fake. Falsas apariencias. Hay fake por todas partes. Esto no es un fake. Fake news. Esto es para que te muevas mientras oyes el mensaje. Vergüenza me daría mendigar por likes. Que mi perfil en Insta fuera casi un OnlyFans. Solo suelto facts, lo que es realidad. Que hay cosas que el dinero no puede comprar, entre ellas dignidad. Tú puedes llegar a aparentar que eres perfecta, pero de tu propia sombra nunca te podrás librar. Todos forman parte de esta fabulosa secta, donde el talento muere y no va a haber funeral. Te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Despidos en el INTI, represión y detenidos. En la mañana de ayer lunes, la policía de la ciudad detuvo a dos personas, Sergio Melo, delegado de ATE, y a Damián Pereira, y reprimió con gases lacrimógenos y golpes a trabajadores y trabajadoras en la puerta y adentro del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, ubicado en General Paz y Constituyentes, en la ciudad de Buenos Aires. Allí se llevaba a cabo la concentración convocada en unidad por trabajadores y trabajadoras independientes, la lista verde blanca de ATE y la lista gran ATE. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, fue brutalmente reprimido. Un policía le dio un puñetazo en la cara. Según trascendió, los detenidos fueron al menos dos. La medida de lucha se realizó con motivo del despido masivo de más de 2.300 trabajadores y trabajadoras del Estado en todo el país, como resultado de las medidas dispuestas por la gestión del gobierno de Javier Milei en diferentes áreas del Estado. Entre ellos, 282 trabajadores y trabajadoras del INTI, a quienes le negaron la renovación de sus contratos y a quienes se pretendía garantizar el ingreso a sus puestos de trabajo. Convocatoria por les detenides y liberades, la Comisión en Solidaridad con les detenides y liberades de la movilización contra la ley bases del 12 de junio, realizan una convocatoria para hoy martes 2 de julio desde las 18 horas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, ubicada en Santiago del Estero 1029, donde se exigirá la liberación de las 5 personas que aún se encuentran detenidas, el cierre de las 33 causas y se hará además acopio de donaciones. Asimismo señalan, según la información que trascendió públicamente, las personas mencionadas se encuentran detenidas por hechos que no constituyen delito alguno, por el contrario, se trata de actos legales y socialmente valiosos que se dieron en el marco del derecho a peticionar ante las autoridades, la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Estos derechos son claves en el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas democráticos y están protegidos por nuestra Constitución y por instrumentos internacionales de derechos humanos, y su limitación afecta a la participación ciudadana en los asuntos públicos. Patricia Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Fernando Valiente, Roberto María de la Cruz Gómez y Facundo Ezequiel Gómez aún permanecen detenidos. Se les ha denegado la excarcelación sin tener en consideración ninguna de las condiciones personales ni fácticas. Se encuentran detenidos por ejercer su derecho constitucional y convencional a manifestarse, afirman desde la comisión. Vamos a compartir las palabras de la coordinadora de Basta de Falsas Soluciones, organización que integra la Comisión de Solidaridad por les Detenides, entrevistada ayer en Charco. No dejar de decir una y otra vez que cada centro cultural, que cada espacio que haya afín o que tenga alguna denuncia en contra de este gobierno, digamos, no dejar de manifestarse una y otra vez. Me parece que es fundamental hoy poder romper un poco con ese miedo que entiendo que hay en muchos artistas, hay en muchos sectores miedo a, porque nos ha pasado de intentar que gente ponga la voz y cuesta mucho y es entendible. Pero me parece que si lo vamos construyendo una voz cada vez más grande, un grito colectivo cada vez más grande, va a ser más difícil en ese sentido exponerse en lo individual o en lo particular, porque va a ser una voz colectiva. Entonces, si podemos construir eso y entendemos que manifestarse de alguna manera o con un cartel en algún lugar o diciendo en cada evento, en cada encuentro, lo que sea, defendamos los derechos humanos, no sé, tener diferencias no es delito. Digamos, me parece que es importantísimo hoy, es clave. Conferencia de prensa de la mesa sindical El Salario No Es Ganancia. Los más de 65 gremios que integran la mesa sindical llaman a una conferencia de prensa tras la votación de la ley de bases, que según consideran, incluye una regresiva reforma laboral y el retorno recargado, el impuesto a las ganancias sobre los salarios. La convocatoria es para hoy, martes 2 de julio, a las 12 del mediodía, en la sede de APSE, ubicada en San José, al 225 de la ciudad de Buenos Aires. En el documento compartido sostienen que iniciamos una nueva etapa de nuestra lucha por el respeto a los derechos laborales, la equidad impositiva y el mantenimiento en lo más alto del principio de soberanía, sin el cual no sobreviviremos al enfrentamiento global por adueñarse de los recursos naturales y la calidad de vida de los pueblos. Y finalizan sosteniendo contundentemente que respetar la Constitución Nacional no es un pedido, es una exigencia. Conferencia de prensa de Les Trabajadores Intergalácticos. Este martes a las 17, los trabajadores del Servicio de Radio y Televisión Intergaláctica se movilizarán al Consejo Superior para exigir fondos para llevar adelante el festival Los Medios Públicos del Más Allá. Luego, cerca de las 18, llevarán adelante una conferencia de prensa en donde pondrán en evidencia el reporte de la que las autoridades pretenden ejecutar. La Asamblea Intersindical acusó al directorio del Consejo de pretender reducir a la mitad el presupuesto destinado para el cachengue sideral. Después de 4 meses de trabajo colectivo e imaginación, las autoridades del Consejo pretenden achicar a la mitad la energía lanzada para esta actividad. No permitiremos que la comunicación intergaláctica se prive de celebrar la resistencia mediática que llevan adelante diariamente desde hace milenios, sostuvo en un comunicado la Asamblea de Trabajadores de los Servicios de Radio y Televisión Intergaláctica. ¡Charco de arena!

Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Nosotros decimos que alimentos sanos son alimentos campesinos, son alimentos producidos de manera agroecológica, y la única manera de lograr eso es con acceso a la tierra. FM La Tribu Noticias, noticias online. China está buscando otros territorios para implantar estas granjas industriales y de esa manera externalizar los riesgos. fmlatribu.com/noticias. Fin de espacio publicitario. La Tribu 88.7 MHz. fmlatribu.com. Descubrir la potencia política de caminar, sin huella. Descubrir la potencia política de caminar sin huella. 35 años. La Tribu Viva. A la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. 33 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles que a veces se hacen imposibles. Ayer dábamos la noticia que 3 personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires fallecieron este fin de semana, y sabemos que el motivo no es el frío, ¿no? Por eso estamos en comunicación con Horacio Ávila, de Proyecto 7. Buen día, Horacio. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Contanos cuál es la situación, ¿no? No, bueno, era lo que se podía esperar, digamos. Es muy triste y da mucha bronca pensar que todos los años tenemos que llegar a estas épocas pensando que un compañero, compañera, compañera puede llegar a fallecer. Si bien pasa todo en todo el año, que lamentablemente hay muertes todo el año, pero bueno, en estas épocas se intensifica un poco más. Y sí, bueno, fueron 3 personas, 3 varones, jóvenes, entre 35 y 40 años, que bueno, ninguno de los cuerpos presentaba signos de violencia o heridas. Así que nada, la presunta causa de muerte es la hipotermia. Yo igual quiero hacer una aclaración, porque si sabemos que hay que la desidia del Estado, el abandono la ausencia del Estado provoca este tipo de situaciones, ¿no? Pero es importante que se remarque que sí murieron por el frío. Sí. Porque si no, pausa, lo ponen como muerte natural, un paro cardiorrespiratorio. No. Todos fallecemos por esas causas, digamos. Todos terminamos con un paro cardiorrespiratorio. Pero sí es importante que se entienda y se sepa que sí la gente muere de frío. Más allá después, y lo ideológico, el mensaje político, en lo cual estamos de acuerdo, está bien decir que hay un responsable. Una cosa es el responsable y otra cosa es la causa real de fallecimiento de los compañeros, compañeras, compañeres, ¿no? Sí. Yo vengo aclarando esto porque me parece fundamental que se entienda que hay personas que están muriendo de frío en la calle, en la ciudad de Buenos Aires y en otras partes del país también. Que la causa real de muerte es esa, porque si no siempre terminamos con una causa por muertes naturales, que es implica esto del paro cardiorrespiratorio, como te decía recién. Sí, sí, sí, yo me refería a esto, a la decidida estatal y todo eso, pero está muy bien remarcar esto, ¿no? Horacio, hace algunos meses, creo, atrás, hablamos con vos porque habían salido unos números por parte del gobierno de la ciudad de las personas en situación de calle, y lo que ustedes tenían de datos era algo que tenían unos números muchísimo más grandes. Pensando en la actualidad y en este invierno, y que el fin de semana próximo que viene también tiene una alerta de bajas temperaturas, de ola polar, ¿cuál es la situación, para que se entienda, de los paraderos, de las respuestas que puede o que no está brindando el Estado de la Ciudad de Buenos Aires para las personas que están en la calle? No, bueno, las cifras siempre van a diferir. Esto lo hablamos con ustedes inclusive a lo largo de los años, de que tiene que ver con lo metodológico, ¿no? Las formas en que ellos hacen una foto, un mapeo, una determinada noche del año, y en muy pocas horas, con muy poca gente en la calle, y la diferencia de cómo hacemos los censos populares, las organizaciones sociales, ¿no? Uh-huh. Recorriendo toda la ciudad, las 15 comunas, los 47 barrios. Yo creo que tiene que ver básicamente con eso, la diferencia de números. El número real que nosotros hoy evaluamos es alrededor de 12.000 personas solamente en la Ciudad de Buenos Aires. Y hay una cuestión que tiene que ver con los dispositivos. El gobierno admite tener 46, 47, no me acuerdo bien, creo que son 47 ahora con el último que abrieron, que son que una especificidad para compañeros y compañeras que tienen algún tipo de padecimiento mental. Pero el tema, más allá de que esos dispositivos estén, no alcanzan a abarcar la totalidad de la población que hay en casa, que se incrementa y crece día a día, lamentablemente, por toda la situación general, y por lo que valen los alquileres, en particular la pérdida de trabajo, bueno, todas cosas que nos afectan a toda la población y que todos sabemos. Pero también está la cuestión de, nosotros estamos reclamando al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que libere el ingreso a los dispositivos. Estamos pidiendo que haya una demanda espontánea. Ustedes saben, bueno, es conocido esto, la metodología es que hay que llamar al 108, que es la línea de atención para esta problemática. Ese 108 tiene que llamar al VAP o mandar un móvil del VAP, que es el organismo que recoge al compañero o compañera o a la persona en situación de calle, y le lleva un dispositivo. Es decir, yo, Horacio Ávila, quiero ir a un dispositivo de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, me presento voluntariamente, digo, che, hace mucho frío, yo no quiero estar en la calle, me dijeron que acá me puedo quedar, no lo puedo hacer. O sea, tengo que estar llevado por el VAP con un llamado del 108 de un vecino o vecina o el mío propio. Claro. Y eso implica que una persona tenga que esperar 6, 7 u 8 horas, a veces un móvil, ¿no? Imagínate una temperatura de como la que está haciendo esta mañana o estos días pasados, fin de semana, sábado, domingo, y las que vienen, nadie espera esa cantidad de tiempo. Entonces la forma de ingreso imposibilita también que mucha gente que quizás sí quiere estar, o quizás quiere ahora resguardarse en estos tiempos, no lo pueda hacer. Entonces venimos exigiendo hace rato ya que debe haber una demanda espontánea, la ley 3706, está la ley nacional también, que digo, acá también se tiene que poner en juego, hay una ley nacional que es ley para todo el país, ¿no? Que no es una ley marco, o sea que ni las ciudades ni las gobernaciones pueden elegir si la ponen en marcha o no la ponen en marcha, la tienen que poner en marcha. Obviamente no están recibiendo ningún tipo de recurso del gobierno nacional, ya sabemos por quién, sabemos quién es Petovelo y quiénes son los que nos gobiernan, pero digo que está la cuestión de que esas leyes marcan el acceso irrestricto y no discriminatorio a cualquier dispositivo propio de los gobiernos o conveniados con fundaciones, iglesias, lo que fuera. Bueno, esto no está pasando. Y esto imposibilita mucho que la gente que sí quiere, que puede y que se presenta, ingrese a algún dispositivo. Horacio, mencionabas recién una ley nacional. Justo una de las preguntas que pensábamos era saber si ustedes podían dimensionar más o menos cuál es la situación en otras provincias del país o en el país en general, porque sabemos muchas veces que en las ciudades las personas en situación de calle son más visibles, pero digo que es algo que no sucede simplemente en los grandes centros urbanos, ¿no? No, la situación a nivel general es terrible. Terrible el número, terrible la situación, digamos. Primero porque en la mayoría de las provincias no hay dispositivos donde la gente pueda dormir o pasar la noche, son muy pocos los que hay. La mayoría son tipo centro de día, o sea, vos vas a la mañana y tipo 5 de la tarde te tenés que ir. Y bueno, imagínate, no sé, zonas como todo lo que es el Cuyo, todo lo que es el sur de Argentina y algunos lugares de Córdoba, que hoy están haciendo temperaturas muy, muy bajas y está nevando o hay... la verdad que es terrible, digamos, ¿no? Por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, yo digo, hay 47 dispositivos. Pues discutamos qué sirve, qué no sirve, qué reformamos, qué tiramos abajo, qué prendemos fuego, pero hay. En el resto del país no está viendo. Esta ley nacional que yo te digo, lo que obliga y ordena como política pública es que haya centros de integración en las principales ciudades de las provincias de Argentina, por lo menos uno, que funciona 24 horas los 365 días del año. Eso no está pasando. La ley ya lleva 2 años y medio y venimos desde el gobierno anterior exigiendo que se bajen los recursos, que se haga el censo nacional. Hoy calculamos que a nivel nacional no hay menos de 450.000 personas, o sea, 500.000 de personas que están en situación de calle en todo el país. Y la verdad que es terrible el número, terrible porque va en aumento, creciendo día a día, y con situaciones de mucho mayor marginalidad, ya te digo, porque hay provincias y ciudades donde no hay absolutamente nada. O sea, por ahí había lugares donde comer, con el recorte que hizo el Gobierno Nacional de Alimentos y demás de las organizaciones sociales, tampoco está esa posibilidad hoy en día. O sea que ahí se está una situación para nuestra población, la verdad que gravísima en todo el país. Horacio, sabes que doy clases en una universidad pública y el otro día tomando un examen, una estudiante de enfermería que hace sus prácticas, estaba haciendo sus prácticas en un neuropsiquiátrico y estaba toda indignada porque me decía, profe, estuve conversando con una señora que estaba en el neuropsiquiátrico porque no tenía casa. Ella toda... Y yo le decía, le digo, sí, es una forma de... que sucede esto, ¿no? Como que gente que no tiene esto, donde vivir, termina encerrada en un neuropsiquiátrico. Sí, sí, bueno, esto sucede, era algo que era muy común en el 2001 y en esa crisis terrible que tuvo el país. Yo no sé si esta no es peor, creo que es peor, porque es intencional además, claramente. Pero sí, eso pasaba mucho. Muchos compañeros y compañeras que van o al Bordo, al Moyano, o al Esteves, o a distintos neuropsiquiátricos, prácticamente internarse de manera voluntaria, porque bueno, es la única posibilidad que tienen de estar albergadas en algún lugar, comer todos los días, pegarse un baño, bueno, cosas muy básicas de cualquier derecho de cualquier ser humano. Pero sí, es triste, muy triste, pero es la realidad que nos toca vivir hace un tiempo ya en Argentina en general, ¿no? Porque eso también en otras provincias también pasa. Por eso digo, no hay lugares donde la gente pueda satisfacer sus necesidades básicas, y por eso peleamos tanto por la ley nacional. Y hoy, la última vez que nos juntamos con la gente de Petovelo, nos dijo que bueno, que lo único que tenían pensado era abrir duchas, o sea que van a tener un montón de gente en la calle, muerta, cagada de hambre, pero limpias, digamos, una ridiculez de súper perversa que tienen este gobierno, no sé cómo mierda llamarlo, en relación a las situaciones de mayor vulnerabilidad o las clases más humildes, ¿no? A quien están escuchando es a Horacio Ávila de Proyecto 7, y en línea con lo que estás diciendo, estamos viviendo una época de absoluta crueldad. Los números que decís son terroríficos, son muy reales y sabemos que van en aumento, como bien decís. Te traigo de vuelta a la capital. Vos hablabas de 12.000 personas en situación de calle que ustedes tienen mapeadas. Esos 47 espacios que tiene la Ciudad de Buenos Aires, ¿alcanzarían para contener a esas personas? No, porque algunos son espacios muy chicos que tienen pueden albergar 20 personas. O números por el estilo. También hay que tener en cuenta que no solo lo cuantitativo, o sea, la cantidad de dispositivos que hay, sino lo que tiene que ver con lo cualitativo. O sea, ¿cuánto necesitamos para abuelos y abuelas? Ayer fuimos a buscar un abuelo de 74 años, tenía como a las 10 de la noche, que nos llamó una vecina que, bueno, estaba muy mal, tiritando de frío, con muy poca ropa, y lo fuimos a buscar porque se iba a morir, obvio. literal. Entonces, también es lo cualitativo, decir, bueno, ¿cuántos lugares necesitamos para abuelos y abuelas? ¿Cuántos lugares necesitamos para, no sé, mamás con criaturas? ¿Cuántos lugares necesitamos para familias? ¿Cuántos lugares necesitamos tener para todo lo que es diversidad no binaria y demás? Digamos, todo eso tampoco, ¿viste? Está contemplado. Es decir, armamos lugares sin tener en cuenta eso, y entonces quizás hay un gran sector de estos subgrupos que hay dentro de esta población que están quedando afuera y que no tienen dónde ir. Entonces, es el todo eso, ¿viste? Pero sí, aún así, estos 47 dispositivos no terminan de alcanzar a cubrir la cantidad de personas que están realmente hoy en la calle. Claro, no, lo que aportás de lo cualitativo es clave, pero lo pensaba en relación a cuando empiezan a circular estas notas, también empiezan a circular, sobre todo en los diarios más fascistas y más masivos, una cuestión de decir, bueno, la gente que está en situación de calle no se quiere acercar a estos albergues, no escapan de las personas de la Ciudad de Buenos Aires que las van a buscar. Sin contar la violencia que deben ejercer esas personas y sin contar esto, lo difícil que debe ser también el estar en esos espacios cuando no están garantizadas normas básicas. Sí, igual eso es un poco lo que te decía al principio, tampoco hay esa posibilidad de ingreso voluntario, el ingreso espontáneo, que eso agilizaría mucho todo. Nosotros como organización somos una organización que hace más de 20 años luchamos para que la gente no esté en la calle, o sea, siempre vamos a elegir que la gente vaya a algún lugar, como organización, como convicción además, ¿no? Porque el proceso de deterioro y demás que se sufre en la calle es enorme, es grandísimo y a veces cuesta muchísimo recuperar a cualquier compañero o compañera de ese proceso. Entonces siempre vamos a apostar a que las personas no estén en la calle, pero dentro de eso también entendemos que, bueno, si los lugares no están siendo potables, si los lugares no están siendo buenos para la gente, si los lugares no están pudiendo contener lo que la gente está necesitando, bueno, hay que modificarlos, hay que cambiarlos, pero tienen que existir, ¿no? Tienen que existir, sin ningún lugar a duda. Después discutiremos si además de eso, aparte de eso, que figura en las leyes también, hay que construir viviendas, qué tipo de viviendas, porque el 80% de la población de calle son personas solas, o sea que si construimos viviendas para familias, esta población no entra, no está incluida, y un montón de cosas más. Pero los dispositivos están, existen, no alcanzan a completar el cupo necesario para albergar a todas las personas que hay en la calle hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Y si está mal, y si de hecho está mal en muchos de sus casos, hay que mejorarlo, pero no podemos seguir apostando a que la gente esté en la calle, porque es algo que además termina con estas muertes, personas muy jóvenes, entre 35 y 40 años los tres, el deterioro emocional, físico y psicológico es enorme, y a veces de esos lugares no se vuelve, entonces... nosotros decimos eso, no sirve esto, mejorémoslo, adaptémoslo a la necesidad de la gente, pero que estén. Horacio, además de exigir políticas que sabemos que de alguna manera este gobierno no va a dar respuesta, ¿de qué manera podemos colaborar con esta situación, colaborar con Proyecto 7, organizarnos para ayudar a las personas que se encuentran en situación de calle hoy en día, sobre todo esto, en la ciudad de Buenos Aires y en otros lados del país que probablemente tal vez ni siquiera tengan un albergue, ¿no? No, bueno, toda la cuestión de la emergencia, que la emergencia se trabaja directamente en la calle también, nosotros hacemos recorridos, salimos todo el tiempo, nos llevamos ropa, frazadas, a veces hacemos desayunos, un día como hoy, viste, algo caliente en la panza, la verdad que no hay lugares donde desayunar, a veces hacemos ollas, qué sé yo, está la emergencia, también se trabaja en la calle, y en eso, no sé, está la gente de Cipreva, la gente de en la Campa de Tela, donde están juntando donaciones de ropa, de calzado, de abrigo, de mantas. Hay otros y otras organizaciones, sindicatos, músicos, gente que todo el tiempo está tratando de colaborar de ese lugar más solidario, si querés, pero absolutamente necesario. Y bueno, creo que pasa también por cada uno de nosotros, cuando se cruce con un compañero en situación de calle, tomarse 5 segundos para, aunque sea saludarlo, tratar de entablar una conversación, ver cuál es la necesidad de esa persona y quizás sin darnos cuenta, también nos involucramos un poco y logramos que esa persona pueda tener a alguien que escuche y que le pueda dar una mano en cosas muy básicas, muy simples, pero que a veces si pasamos de largo o no la registramos, no existe esa posibilidad, ¿no? Sí, eso es tan importante, ¿no? Que en estas grandes ciudades se naturalice tanto ver gente viviendo en la calle, ¿no? Sí, bueno, sí, nos naturalizamos todo, ¿no? Sí, las violencias, todas. La verdad que el ser humano tiene esa cuestión de adaptarse tanto a lo bueno como a lo malo de una manera absolutamente natural, igual, ¿no? Digo, lo que está pasando en Palestina y lo que está pasando en algunos lugares de Europa, lo que tiene que ver con los migrantes y la gente que está dejando sus tierras porque, bueno, son situaciones de mucho hambre, de muchas cuestiones, y ver un montón de situaciones de gente que muere ahogada porque quiere escapar de esas mierdas. No sé, creo que como sociedad debemos replantearnos qué es lo que nos está pasando en general, esta deshumanización que hay muy fuerte, ¿no? En Estados Unidos, hace poquito en Los Ángeles, más precisamente, están penando y dando prisión a las personas que están en situación de calle. O sea, es como, a ver, el sistema está creando una pobreza extrema a nivel mundial, muy difícil de calcular, de medir, pero a su vez es el mismo sistema el que criminaliza y penaliza todo el tiempo estas situaciones que ellos mismos crean. Entonces, la verdad que para sentarse, pensar un poco y ver del lugar que nos toca, qué es lo mejor que podemos hacer. Horacio, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu. Vamos a decir que Proyecto 7, se puede entrar a proyecto7.org para encontrar los centros de integración y quien quiera comunicarse, ¿no? Sí, también para los oyentes de La Tribu, bueno, festejamos muy poco, cumplieron un aniversario, la verdad que siempre La Tribu, distintos programas, incluyendo a ustedes, nos ha ayudado a difundir, a veces a resolver o a cosas que la organización necesita, pero también quería contarles que abrimos nuestro mercado comunitario ayer, ahí en Barracas. Mira. El mercado se llama Los Nadie, que tiene... Bueno, nuestra panadería, ahí los compañeros fabrican el pan, facturas y todo lo que tiene que ver con la panificación. Está nuestra fábrica de alfajores, ahí se llama Boca Calle. Y tenemos verduras, frutas, ahí almacén. Pero todo muy, muy económico, digo, para los compañeros, compañeras y las familias que están oyendo, que quizás están cerca de la zona o en Barracas. Pueden comprar un pan a 1.700 pesos, pueden comprar una docena de facturas a 2.500 mangos. Pueden comprar 2 kilos de papas a 800 pesos y no sé, una yerba a 1.800 pesos o 1.500. Digo, también es nuestra forma de generar trabajo genuino para los compañeros y compañeras que aprendan oficios. Y a su vez, bueno, estamos en la zona más pobre de Barraca, la zona sur, que también puede colaborar con el barrio, ¿no? Y con las familias del barrio y con todo aquel que lo necesite en producir cosas que estén al alcance de la gente que necesita alimentarse y tener una comida digna todos los días en la mesa, ¿no? Qué importante, ¿no? Este almacén está en San Antonio 971, ¿no? Ahí en el barrio de Barracas. Sí, sí, es un mercado, igual es tiene de todo un poco. Digo, está ya hasta artículo de limpieza de una cooperativa de Zona Sur que son compañeros en situación de calle también. Así que, nada, es para los que estén cerca. Hay dos cuestiones claras, ahí pueden comprar cosas muy baratas, de muy buena calidad, y darnos una mano también para que compañeros y compañeras puedan tener un laburo todos los días y sostenerse estos espacios y quizás replicarlos, ¿no?, con el tiempo también. Bueno, ahí vamos a circular y a difundir esta información también. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, un abrazo para ustedes y gracias por ocuparse siempre del tema. Ahí pasaba Horacio Ávila, integra Proyecto 7, que insiste, resiste con que la calle no es un lugar para vivir. en el piso y entrañas en la mesa. Gobernadores ricos, decime cuánto pesa. Fibrosis de conciencia, extraña idiopatía. Las fronteras de la ciencia son las causas desconocidas. Dos autos chocando en una noche de niebla. Trasplante urgente para el corazón de las tinieblas. Una pierna fantasma contra natural. Necesito un paracetamol paranormal. Y me agota, y me agota, y me agota, y me agota, y me agota, y me agota, y me agota. Duele menos una rodilla rota. Responsables inscritos y legiones de expertos para invertir en cripto, para hablar con los muertos, para abrir tu cabeza sin volarte los sesos. Esto recién empieza. Bichos de cable y hueso, baterías de litio con la libido baja. Las lenguas pegadas al vidrio, corriendo siempre en desventaja. Esposas transparentes, circuitos quemados. El miedo a morirte te lleva a los lugares menos pensados. Y me agota, y me agota, y me agota, y me agota, y me agota, y me agota, y me agota. Duele menos una rodilla rota. Otra persona, pero hola. Pensé que era otra persona, pero hola. Pensé que eras otra persona, pero hola. Pensé que era otra persona, pero hola. Y me agota, y me agota, y me agota. Duele menos una rodilla rota. Duele menos.

conocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Diez minutos pasan de esta mañana, 2 de julio, comienza julio, comenzó julio, cerró junio, y algo que se tenía una expectativa de terror, y siguiendo la línea de la crueldad que está imponiendo este gobierno, se sumaron un montón de despedidos y despedidas en el Estado, y se suman y se siguen sumando despedidas en lo que fue el Ministerio de Géneros y Diversidades. Estamos en comunicación con Nani Smith, quien es secretaria de comunicación de ATE, para contarnos un poco la situación de este ministerio, que no solo desguaza un ministerio enfocado a la protección de mujeres y diversidades, sino que deja una línea tan importante como la 144, uh-huh, completamente desprovisionada de personas que puedan estar ahí. Nani, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, acá como podemos con las noticias que nos recibe Julio. Sabíamos que iba a ser un impacto, me imagino que ustedes también. No sé cómo lo están viviendo. Y la verdad que sí, que nosotras, bueno, el viernes tuvimos más de 300 notificaciones de despidos de compañeras. Estamos muy, muy mal, la verdad es esa. Estamos preocupadas porque tantos despidos nos dejan sin áreas completas y sin políticas públicas completas. Así que la verdad que estamos bastante preocupadas. Claro, tal vez darle sentido. Mucha gente, me imagino, que escucha la palabra despidos, se habló mucho y se hizo mucha bomba de los ñoquis del Estado, y tal vez cuesta entender qué es lo que significa dejar áreas sin nadie que las pueda hacer funcionar, áreas que son fundamentales. Sí, sí, sí. Nosotras tenemos áreas que el viernes quedaron completamente desmanteladas. Tenemos el área de femicidios, que es un área para nosotras que es trascendental, es un tronco muy importante del ministerio, que quedó sin trabajadoras. Nosotras tenemos el área, bueno, el programa Acompañar, que también quedó con menos del 50% de las trabajadoras, y la línea 144, que es una línea histórica que tiene más de 10 años, hay turnos que han quedado 6 operadoras, 2 operadoras. La verdad es bastante preocupante, pero bueno, va en sintonía de la crueldad que tiene este gobierno. Exacto. Y esas áreas que quedan deshabilitadas o sin personas que las puedan hacer funcionar, ¿nos podés contar un poquitito para qué funcionaban, para dar esa idea de qué es lo que estamos perdiendo? Sí, bueno, el área de femicidios es un área que se basa en acompañar, en asistir psicológicamente, trabajadoras sociales, todo lo que pueda decir, uh-huh, todo lo que son familiares y víctimas que han atravesado y han perdido a una persona en un femicidio, travesticidio, lesbicidio y todo lo que viene, lo que venimos pasando estos últimos meses. Esa área quedó sin trabajadoras, así que esas personas, y nosotros vamos desde el gobierno de Milei, 120 femicidios, no están siendo asistidas, acompañadas. Después tenemos el área del acompañar, que es un área que tenía un subsidio que se le brindaba a las personas que han atravesado violencia. Bueno, esa área también quedó paralizada desde diciembre, no ha salido ninguna ejecución, ningún presupuesto de eso. Han sido, bueno, trabadas todas esos ingresos, así que nosotros estamos bastante mal también al respecto de eso, ¿no? Porque ninguna persona que denuncie o que quiera poder salir de un lugar violento, un hogar violento, va a poder salir de ese lugar. Después la línea 144, que es la línea nuestra que hace años que está. Años y años. Donde vos llamás. Sí. No, eso de remarcaba la cantidad de años que funciona la 144. Sí, sí, pasamos todos los gobiernos, una línea, hay trabajadoras que fueron despedidas de más de 10 años, 16 años prestando trabajo en lo que son políticas públicas de género. La línea 144 funciona 24/7, feriados, es una línea que en pandemia funciona a la perfección, porque la violencia no se toma tiempo ni días, así que nosotras asistimos las 24 horas. Esa línea fue completamente desmantelada, el 50%, y ahí como se dice, turnos que han quedado con dos operadoras. Y la cantidad de llamados no se pueden llevar a cabo con dos operadoras, ¿no? Porque no solamente son operadoras, sino que son psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales, que atienden, asisten y acompañan a cada una de las personas que llaman a la 144. Uh-huh, claro. Y me acuerdo que habíamos hablado, creo que fue a principio del año o del año pasado, del nivel también de saturación de las personas que atendían la línea 144. Digo, son personas que están atendiendo una cantidad de llamados enorme con situaciones de muchísima violencia. Entonces, que sean dos, no solamente habla de la menor capacidad para responder esos llamados, sino del desgaste que se genera y la fuerza que se impone sobre esas compañeras que quedan ahí. Claramente, sí, sí, las trabajadoras tienen un día que se llama un día de burnout, que es un día que ellas se pueden tomar, porque la temática en la que nosotras trabajamos en el ministerio son temáticas que nos llevan a tener episodios de mucha angustia, mucha tristeza. Nosotras no trabajamos con números, sino con vidas. Uh-huh. Y con esperanza de vida, así que también es algo que sí, que es bastante triste, pues son especialistas en trauma, sobre todo las psicólogas. Entonces es muy difícil la temática, sí, sí, sí, la verdad que sí. También tenemos el programa Travesti Trans, que atiende a la población trans y que tiene la misma sintonía, ¿no? Es esto de laburar con trabajadoras sociales, psicólogas, que acompañen a la persona que está atravesando una situación de violencia. Claro. Nani, sabemos que el desguace del área implica consecuencias sobre las trabajadoras como las que recién mencionabas, pero también sabemos que de alguna manera, si bien desde el gobierno se realizan estos despidos, el Estado tiene compromisos internacionales para dar respuesta a la violencia de género. Hay tratados internacionales que están por sobre todo el cumplimiento de la Convención de Belém do Pará, que es la que marca todo lo relacionado a la violencia de género y que quita de lo privado la violencia de género. Y en ese sentido nos enteramos que en las últimas horas algunas organizaciones sociales han realizado una acción judicial contra el gobierno y específicamente también contra el Ministerio de Justicia para ver de qué manera van a dar respuesta a esto. ¿Tienen algo de información al respecto? ¿Saben cómo pueden proceder? ¿Saben qué se puede hacer en este sentido para poder apretar, por decirlo en criollo, al gobierno para que dé alguna solución al respecto? Sí, bueno, nosotros venimos trabajando con esas organizaciones sociales, la ELA, bueno, todo lo que son organismos internacionales que tienen competencia en derechos humanos también. Nosotras en ese sentido venimos laburando desde el primer momento, porque vamos viendo que desde diciembre hasta ahora es cada vez más grave el avance que tienen y que no les importa absolutamente nada a este gobierno ningún tipo de ley, ¿no? Entonces la preocupación es no solo los puestos de trabajo, sino esos tratados internacionales, como bien decías, que están siendo avasallados claramente. Nosotras sí sabemos que van a hacer la intimación a Cunio Libarona, como lo hicieron con Petovelo, uh-huh, que también la citaron después de lo que pasó con los alimentos, también van a hacer lo mismo, y también, bueno, las denuncias pertinentes respecto a los tratados internacionales que están incumpliendo por completo, que además esos tratados internacionales, también las organizaciones y organizaciones internacionales destinan un presupuesto particular para que estas políticas sean llevadas a cabo, y ellos están incumpliendo, sobre todo. Claro. Nani, ¿sabes qué reflexionaba ayer a la noche cuando me enteraba también de tantos despidos en los sitios de memoria, ¿no? Y yo decía, porque hay cuestiones de nuestra historia, de los derechos humanos, que no nos las van a quitar. Y entonces yo decía, bueno, no va a haber Estado, pero tiene que haber redes, porque todo esto hay que seguir haciéndolo. Y con las cuestiones de las violencias y las cuestiones de género, creo también lo mismo. No sé, es como una reflexión que tengo, que vamos a tener que seguir construyendo esas redes para dar respuesta, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido no hay una vuelta atrás, digo que no va a haber retroceso en cuanto a lo que son ya lo que venimos ganando tantos años de los feminismos y transfeminismos. Creo igual que vos que todo lo que es, bueno, de hecho son derechos humanos también, ¿no? Uh-huh. no hay vuelta atrás respecto a eso. De hecho, ahora nosotras vamos a salir con parte, ahora que formamos parte del Ministerio de Justicia, con las compañeras de Derechos Humanos, que también están siendo totalmente desmanteladas. Uh-huh. Entonces, creo que eso, por suerte, hay mucha memoria en nuestra sociedad, hay mucha memoria respecto a eso. Quizás el género hay que empezar a comunicarlo, ¿no? Todo lo que es mainstream o los medios hegemónicos, sí. Hay que comunicarlo con la gravedad que estamos atravesando. Quizás a veces no llega a todos lados, ¿no? Pero sí, creo que no hay una vuelta atrás. Esto sé que vino para quedarse, vinimos para estar en la memoria. Y bueno, ¿será que retrocedemos en cuanto a lo que es el ministerio? ¿Seremos una dirección, una subsecretaría? Pero esas políticas no van a desaparecer, ¿no? Del todo. Así que creo que va a ser a través de las consejerías, a través de los organismos y las organizaciones sociales. Creo que eso no va a haber retroceso. Uh-huh. Sí, lo que a nosotras como trabajadoras estatales nos quita la posibilidad de ser federales, ¿no? De ser, claro, de que el Estado, una vez que entra a tu casa, es algo que te cambia la vida. Entonces, en eso sí nos preocupa. Uh-huh. Pero bueno, ese estar ahí en un estado latente y ver qué es lo que sucede todos estos meses. Uh-huh. Nani, sabemos que el desguace de todas estas políticas que atienden a la violencia de género y otros problemas relacionados a los géneros es una institucionalidad que estamos perdiendo y que teníamos por lo menos desde comienzos de los noventas. Además de conversar sobre el tema, difundir sobre todo lo que está sucediendo, ¿de qué manera podemos colaborar no solo con las y los trabajadores que están siendo despedidos, sino también, como mencionabas, con organizaciones sociales que de alguna manera ahora dan las respuestas que deberían asegurarse desde un Estado que debería además ser federal, ¿no? Claro, sí. Por suerte siempre fuimos acompañadas en ese sentido. Nosotras la red la tenemos. Uh-huh. Nosotras somos, sí, como, en ese sentido, nosotras cuando hicimos la exposición en el Congreso, con diputados, la verdad que el abrazo es muy grande, es muy colectivo, eso lo sentimos. Yo creo que también lo que nos está sucediendo a nivel general y a nivel de la población es que las organizaciones todavía algunas se encuentran en esto de la cefalía de una conducción, de ver hacia dónde vamos, ¿no? Hay mucho que pasa en general de todo lo que nos viene pasando con la ley bases y todo eso. Uh-huh. Que todavía estamos ahí, estamos, pero necesitamos como salir más a la calle. Creo que todavía ese impulso, si bien nosotras estamos siendo acompañadas, creo que todavía falta como ese abrazo general, colectivo, y de salir de forma colectiva a la calle. Nosotras lo sentimos en las agrupaciones. Ayer hicimos una movida muy linda y muy grande en el Ministerio de Justicia. Estuvieron las compañeras referentes de las organizaciones sociales y políticas, pero necesitamos hacerlo masivo de nuevo en las calles, como sabemos, uh-huh, hacerlo, y no solo por género, digo, necesitamos hacerlo por todo lo que nos viene pasando con este gobierno. Uh-huh. Estamos en comunicación con Nani Smith, Secretaria de Comunicación de ATE, de lo que fue el Ministerio de Géneros y Diversidades. Y en relación a esto que estás diciendo de las calles, ¿hay un plan de lucha o algo que se vaya a hacer en los próximos días? Sí, bueno, nosotros ahora 10:30 salimos de 25 de mayo, que es uno de los organismos de derechos humanos que tiene el Ministerio de Justicia, y después vamos al Ministerio de Justicia y vamos a pedir las reincorporaciones de todos los despedidos, de que lo que viene del Ministerio de Justicia viene siendo también muy desmantelado, muy golpeado, con la unidad, y hay compañeras que están siendo todavía, que no fueron reincorporadas, así que vamos a plegarnos a todo lo que es el Ministerio de Justicia. Ayer tuvimos una reunión con funcionarias, con la jefa de gabinete y la subsecretaria de Justicia, que nos dijeron que nos iban a dar en estos días una mesa de diálogo para poder ver de reincorporar a compañeras. Así que, bueno, en base a eso también vamos a definir en asambleas, seguramente esta semana tengamos asamblea de las trabajadoras y podamos definir cuál sería el plan de acción. Pero vamos a estar en movilización permanente. Toda movilización que se haga desde el sindicato vamos a acompañar, porque creemos que están atacando a todo el Estado. Uh-huh. Quedamos entonces desde aquí atentas a cómo sigan avanzando. Ojalá que esa mesa de diálogo sea fructífera, y como decís, no por desligar al Estado de la responsabilidad que tiene y que debería ejercer, pero sí la importancia de sostener las redes más allá del Estado para estos momentos tan oscuros y de tanta crueldad, que siga existiendo esa red feminista, transfeminista, que hace el aguante, que acompaña y que está para dar respuesta, aunque sea poniendo el cuerpo, digo, de verdad. Es el Estado el que tiene que dar esas respuestas, pero qué bueno que todavía tengamos y confiemos en esas redes. Sí, sí, sí, las tenemos y la verdad que las sabemos usar muy bien, así que me parece que eso es lo más esperanzador que tenemos, ¿no? La red de contención y el abrazo colectivo que tenemos de todas las organizaciones y las compañeras que no nos soltamos. Nos dejás con una linda sensación en el cuerpo escuchando eso. Dani, te mandamos un abrazo y te agradecemos esta comunicación con la tribu. Muchas gracias a ustedes, compañeras. Ahí pasaba Nani Smith, secretaria de comunicación de ATE, contándonos la situación de lo que está pasando con las trabajadoras despedidas en el ex Ministerio de Género, en el Ministerio de Justicia en general, como recién decía, y en todo el Estado después de estos despidos masivos que comenzaron el viernes por la noche. Y una semana más en la ciudad, con miedo al caminar. Quemar farolas y humedad, me fijo en un rincón, se me ha mudado el frío de los pies al corazón. Aprendo a proteger legado, casa y red, a mutarnos de piel. La calle me ha enseñado a invocar a Ocaña en el rabal. Cuidan la espalda desde Stonewall al Raval. Si te tocan a ti, nos vamos a juntar. Que salte su violencia, Mayo, en mi pedazo. Hoy de creo cristal. Que vuelves tarde a casa. Es con cuidado, ya sé que soy muy pesada. Que tengo mi mochila y no quiero transmitir miedo, pero la mamá es mamá. Y igualmente estoy tranquila porque sé que estáis muy acompañadas, tienes una charcha de personas muy bonitas y eso me tranquiliza. Igualmente, envío un mensajito cuando llegues. Devengo y devendré, sin moldes de cristal, como ese brote verde que ha nacido en el umbral. No sé. Charco. Infraestructura del segundeo. La tribu, 35 años. Viva.

¿Bailaste el sábado en la calle? Bailé para conservar el calor, bailé porque la fiesta lo ameritaba y porque sí, porque festejo, porque festival. No, yo por esta musiquita cumbiera que nos suena, me dio ganas de preguntar sobre el baile. Y sí, una al baile lo hace falta. Yo me doy cuenta que a veces soy reacia para salir, soy bastante de la cuevita. Y una sale, baila, mueve el cuerpo y algo cambia. Al menos un poquitito, sí. Por un rato. Nuestra compañera Agostina es muy fanática del baile. Te agradezco. No así profesionalmente, pero fanática de la joda y baile puede ser. Profesional de la joda podría ser. Estás cerca de una profesión ahí. Licenciada en joda. Licenciada en Joduchi, ¿sabes qué? La voy a agarrar a Pau un poquito distraída para meter el tema que a mí me gusta. Mira, no la voy a ni mirar a vos, te miro a vos nada más. Porque saben que ayer estaba con Juli, una amiga que quien es parte del Museo de los 90, hacía algunos meses atrás les entrevistamos, que están armando, no sé si lo puedo decir, lo voy a decir al aire, algo de sonidos, voy a decir, así no tiro más información que no sé si está posible. Del Museo de los 90, y me muestra una construcción artística sonora. Estoy tratando de hacerme la que no estoy spoileando todo, lo estoy haciendo, ya lo sé, perdonen, un besito enorme. Pero había un sonido, ponen como muchos pedazos de sonidos, de palabras, de voces, de discursos, que te llevan a los 90 de una. Y sobre el final, uno siente como el sonido va avanzando, las declaraciones van avanzando, y llegamos al 2001, y se la nota, y yo dije, acá cierra el formato tesis de lo que yo estoy planteando. Mirtha Legrand, quejándose de la situación económica, diciendo... No puede ser, yo trabajo todos los días, no puedo parar de trabajar. Mirtha en el 2001 quejándose que estaba cansada de trabajar, pero en un plano no, pobre yo, sino pobre todos, estamos todos que no podemos parar de trabajar y no hay plata, nos sacan nuestros ahorros, esto no está bien. Corroborando esa tesis, perdón, seguí. No, me encanta que traigas otros hitos del pasado que hacen a la coherencia de Mirtha en este sentido. Lo que no entiendo es cómo, por su gran atracción de masas, no ha sido capitalizada como figura política. Eso es un tema. Igual sus mesas tienen una capitalización política. Ella ha acompañado a muchísimos gobiernos, ha acompañado a figuras de la dictadura. Tampoco es que la vamos a exonerar de absolutamente todo. Pero estos momentos de crisis tan extremas le sacan su lado bolche, que a mí me parece fantástico, porque además es una señora que ya era grande para el momento de los bolches. Así que debe haber ha tomado unos buenos vodkas. Pero Mirtha estaba indignada y Mirtha sigue muy indignada, Paulita. En todos sus programas no para de hablar de que la situación no se soporta más. No lo estarían causando en una revolución popular. Eso. ¿Qué podría? Sería una revolución igual muy particular. Sería una revolución muy de señoras. De señoras que quieren salir al mediodía después del programa de Mirtha. Habría que ver. Es una figura alternativa de una abuela o una madre. No tanto como las que nos gustan seguir a nosotras, pero digo, ya en el 2001 Mirtha estaba en casi sus 70 y pico, 80 años. Ya era abuela. Por eso te digo, entonces, de alguna manera hay un algo ahí que no se capitalizó, una Mirtha revolucionaria de las masas. Yo miren el comentario que les voy a hacer. También en esta faceta de la Mirtha Legrand, porque el jueves pasado se nos fue a otro plano de la existencia Ilse Fuscova, una lesbiana militante, hacía los cuadernos de existencia lesbiana, y donde fue muy famosa y donde se dio a conocer y empezaron lesbianas de todos lados del país a mandar cartas, fue cuando la vieron a Ilse Fuscova en el programa de Mirtha Legrand. Un momento, ¿sabes qué? Ayer recordábamos en relación a Ilse, una gran activista que nos ha dado mucha ruta para las lesbianas más jóvenes, que fue una época, los 90, donde la comunidad LGTB se acercó a la televisión, o la televisión se acercó a la comunidad, algo pasó, pero que también gente como Ilse, como Jáuregui, con una paciencia para responder, porque no solamente Mirta hacía esas preguntas, sino que abrían el teléfono y la gente llamaba y tenían que responder cosas como gente que les decía, no, bueno, pero vos estás enferma. Y toda la parsimonia que tenía Ilse para respirar profundo y decir, bueno, no, no estoy enferma. Y así para explicar y dar voz, como si hubiera sido que el mundo de los medios masivos descubrió que existía la gente homosexual, sin descontar que la televisión estaba llena de gente homosexual, pero sí de una manera masiva. Y es verdad, ese almuerzo con Mirta es tremendo para recuperar. Gran paciencia que tuvo Ilse para exponerse a esa situación. Y luego me gusta esto de saber que recibió un montón de cartas y se federalizó, hablando de alguna manera, la posibilidad de estas existencias lesbianas. Ya está, podemos cerrar la mesa de Mirta, no te preocupes. ¿Quieren que tengo una actividad para el día de hoy? Una invitación. Me encanta. Segunda jornada por Palestina en UTE, sembrando solidaridad. Va a haber una charla de apertura, va a haber teatro y música en el auditorio de UTE hoy a las 19 horas en Bartolomé Mitre, 1984, en la ciudad de Buenos Aires, a La Gorra. Nos invitan a esta velada por Palestina hoy ahí en UTE de acá de la ciudad de Buenos Aires. Hoy es día de muchas movilizaciones. Recién Dani Smith nos decía que las compañeras del ex Ministerio de Género se van a estar movilizando con las del Ministerio de Seguridad para pedir las reincorporaciones, y así un montón de gremios en un montón de espacios. Aquí tengo la convocatoria de Unides por la Cultura, que dice que la comunidad del ENERC convoca el día de hoy a las puertas del INCA en contra del ajuste de Pirovano, el nuevo director del INCA, los despidos y nuestra calidad académica. Así que desde las 14 horas la comunidad del cine se va a estar acercando a las puertas del INCA para exigir lo que estaban exigiendo absolutamente todos los trabajadores y todas las trabajadoras movilizándose: no a los despidos, reincorporaciones, presupuesto, respeto, basta de crueldad, esas cosas mínimas que tenemos que pedir. Recordemos solo un detallecito, que la ENERC es la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, que depende del INCA. Es una escuela de excelencia en diferentes puntos del país, que brinda la posibilidad de estudiar cine, que es algo mega muy carísimo, sino de forma privada. Así que también para apoyar el cine desde su educación hasta la realización audiovisual. Y también en el marco de estas movilizaciones y apoyos para exigir políticas que se están dejando de lado, mañana en nuestra queridísima Tribu Mostra, el bar de nuestra casita con parlantes, va a haber un taller de estrategias legales para hablar sobre cómo manejarnos en contextos de represión a la protesta social, algo de lo que ya habíamos hablado y habíamos escuchado recomendaciones a fines de la semana pasada con María del Carmen Verdú. Bueno, mañana miércoles 3 de julio, a partir de las 6:30 de la tarde y hasta las 8:30, va a haber una charla con Río, que es docente en Derecho Penal, para hablar un poco de qué sucede cuando una persona es detenida, el recorrido desde la detención hasta ser llevada a esa persona a declarar, y lo que hay que leer atentamente y lo que hay que saber y lo que dispone la normativa penal. Fundamental ese encuentro. Y me voy alzado, pero también tiene que ver con la memoria, con la exigencia de que existan espacios de memoria, porque el domingo 7 de julio a las 2 de la tarde, por los 20 años de Cromañón, va a haber una jornada por la memoria con arte, música, derechos humanos, ahí en el Santuario de Once. Va a haber muraleada, suelta de libros, muestra de fotos, susurradoras organizadas, los cuentos del abuelo y artenautas. Organiza Movimiento Cromañón, ¿no? Este año están haciendo muchas actividades de visibilización porque son 20 años de esa masacre. Así que el domingo, a partir de las 2 de la tarde, ahí en el santuario, hay una cita por la memoria. Hermosa convocatoria. Ya vamos a estar hablando de lo que está ocurriendo en todos los centros de memoria. Y esta convocatoria que les voy a comentar es para que la empiecen a pensar y a trabajar, porque es una convocatoria a un concurso literario que está organizando el proyecto Biblioteca y Librería Popular Literatura Inclusiva. Y es un concurso literario sobre o por o atravesado por la figura de Norita Cortiñas. Ay, mirá, qué lindo, ¿no? La idea es presentar, tienen tiempo hasta el 4 de agosto, por eso se lo estamos diciendo ahora, para que tengan un mes para pensar la idea, para procrastinarla, para decir que lo hacen la semana siguiente y en la última sentarse a hacerlo y enviarlo, porque nos conocemos, sabemos que esto avanza de esa manera. Pero el género es anécdota narrativa. Y la temática es mi historia con Norita Cortiñas. Así que pueden encontrar dentro de las redes sociales de la Biblioteca Popular, que la pueden buscar con B-I-L-P-L-I, Bipli, con la primer I en Y. Las bases y condiciones para participar de este concurso está abierto hasta el 4 de agosto y pueden de alguna manera poner en palabras su historia con Norita y ser parte de un coro de anécdotas con Norita, tan bello para recordarla y tan bello también como actividad para tener en este mes, ir pensando en una anécdota, pensar cómo contarla, desde qué punto de vista, cuestiones que también podemos hablar con nuestros compañeros de La Libre en su próxima columna, pero para atravesar la memoria también, para ir pensando qué significó Norita en nuestras vidas, me parece que agarrarse de un concurso narrativo puede ser una buena forma. Me gusta esto porque es como un proyecto para desarrollar todo el mes y lo estamos diciendo de forma muy ordenada porque hoy es martes 2 de julio, así que tenemos tiempito para pensar de qué manera lo hacemos. Y porque, viste, la gente, vos lo decís una semana antes y todos te van a decir, ay, no me avisaste antes, lo avisas ahora y van a esperar hasta esa última semana. Pero se los iremos recordando, así pueden escribir su historia con Norita, porque además me parece que es una linda convocatoria para que todos hagamos ese trabajo de pensar nuestra anécdota, de tratar de poner en palabras y que quede ese archivo. Me imaginaba esa cantidad de historias de gente con Norita archivada en una antología o que existan, que estén ahí sueltas, que den la excusa para hablar y no parar de hablar de ella y de sus luchas. Así que queda ahí abierta la convocatoria, se las iremos recordando. Así es, así es. Me gusta esto, ¿no? Que podemos, o sea, que tenemos que escribir nuestra propia historia de lucha. Y creo que sistematizar esto, concursar ahí, tiene que ver con esta escritura de las luchas, ¿no? Y creo que les podemos cerrar la agenda por ahí, porque recién es martes, porque hay mucha agenda de lucha en las calles, hay muchos trabajadores y muchas trabajadoras movilizadas. No sé si la Central de Trabajadores está notificada. ¿A dónde está? Diría Norita. ¿A dónde está? Pero bueno, el resto les estamos notificando, les estamos diciendo, acérquense a todos sus compañeros o todas sus compañeras trabajadoras. Pensemos en otras formaciones de sindicalismo, pensemos en otros encuentros de trabajadores y trabajadoras. Y nos encontramos en las calles. Avant que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen pour arrêter le temps. La regarder sourire, la regarder danser, et puis de temps en temps, la prendre dans mes bras, lui parler d'avenir, lui faire des enfants. C'était pire avant que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen de faire tomber les grands. De nous voir tous lever tous au petit matin, les filles et les tyrans. C'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi admirer les forêts millénaires peuplées de longtemps. La barrière de corail, les neiges éternelles, les séquoias géants. Bien pire après, alors en attendant, laissez-moi embrasser la beauté de la vie au milieu du néant. Laissez-moi m'enivrer, laissez-moi m'exalter, laissez-moi chérir les plaisirs de la vie que vous dites interdits pour mieux nous asservir. C'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi oublier que le monde s'effondre l'espace d'un instant. Laissez-moi respirer, laissez-moi rigoler, laissez-moi sourire. Je ne veux plus rien savoir de vos luttes de pouvoir, de vos sombres délires. Si c'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen pour arrêter le temps. La regarder marcher, la regarder grandir, et puis de temps en temps, lui parler de voyages, fabuleux paysages dans la course du temps. Si c'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen pour arrêter le temps. La regarder sourire, la regarder danser, et puis de temps en temps, la prendre dans mes bras, lui parler d'avenir, lui faire des enfants. Donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Último trago de noticias. Los despidos afectaron áreas que atendían a las víctimas de violencia. El ministro de Justicia, Mariano Acuña Olivarona, anunció durante el fin de semana los despidos en un mensaje publicado ayer en las redes sociales. Hemos despedido al 85% de los empleados del ex Ministerio de la Mujer. Los restantes, en masculino, pasarán a cumplir funciones dentro de la órbita de la Dirección de Protección a la Familia y asistirán a todos los argentinos que atraviesen una situación de violencia y riesgo, consignó el funcionario a través de su cuenta en X, la red ex Twitter. Desde la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Estado, ATE, denunciaron que con estos despidos resulta imposible garantizar la continuidad de la línea 144, creada para dar cumplimiento a la ley 26.485 de protección integral, normativa que busca prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, y que contaba con equipos interdisciplinarios especializados en esta problemática. En la guardia que atiende el mayor número de llamadas provenientes de todo el territorio nacional, solo quedaron dos trabajadoras, haciendo imposible el cumplimiento de esta ley, explicó el gremio en un comunicado difundido ayer y en una nota que recién hicimos con Nani Smith. Tal como conversamos hace un ratito con Horacio Ávila de Proyecto 7, durante el fin de semana murieron tres personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires en medio del frío polar. Durante el fin de semana más frío en lo que va del año en la ciudad de Buenos Aires, tres personas murieron. Sucedió en 11, Palermo y Retiro. El frío no es el causante de estas muertes, sino la desidia estatal del gobierno de la ciudad y sus políticas de parche que no resuelven la situación de las personas en situación de calle. Hoy por hoy, los centros de integración social no tienen vacante y nuestros compañeros no pueden ingresar, quedando expuestos durante la noche a estas bajas temperaturas, denunciaron desde la Asamblea por el Derecho de las Personas en Situación de Calle. estas violencias constantes, las sistematizamos en nuestro registro único de unificado, perdón, de las violencias. En un año, desde junio de 2023 a junio de 2024, fallecieron 17 personas en situación de calle sin signos de violencia física. Más de una muerte por mes. No es el frío, el Estado es responsable. Apuntaron mientras el gobierno de Jorge Macri está estrenando una política para la población en situación de calle que consiste principalmente en ocultarla de la vía pública y que apunta a la atención de 4.000 personas, un 50% de las registradas por las organizaciones sociales. Facundo Jones Walla inicia una nueva huelga de hambre indefinida. El pasado miércoles 26 de junio llegó a término la condena al lonco Facundo Jones Walla en Chile. Ante la negativa del sistema penal chileno de liberarlo, el lonco mapuche inició una nueva huelga de hambre indefinida. Facundo había sido extraditado a Chile a comienzos del mes de enero, luego de un juicio en el que, según sus defensores, se vulneró sistemáticamente el derecho a la defensa y después de una extensa huelga de hambre que puso en peligro su vida. La detención es ilegal y carece de argumento, por lo que Gendarmería y el Estado de Chile serían artífices del secuestro del lonco, denunciaron desde el Movimiento Autónomo Mapuche del Puel Mapu y desde la Resistencia Ancestral Mapuche, la RAM, y las comunidades en resistencia del departamento de Cuyamen. En el comunicado, las organizaciones declaran al respecto. Si no existen las garantías básicas en nuestros procesos judiciales ni en las condiciones de detención, incluso y peor aún, se suma el que no somos liberados al cumplir una condena. ¿Se pueden concebir posibles soluciones políticas al confinado del Winca? Esto no hace más que reafirmar nuestras tendencias y posiciones políticas antisistémicas, anticoloniales, anticapitalistas y antiestatistas. Y en este sentido afirman que la única vía es y será la confrontación, la batalla, la respuesta violenta a su territorio, a su terrorismo de Estado. Nos vamos para Francia porque la ultraderecha gana la primera vuelta. Con el resultado de la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia, las cifras indican que Agrupamiento Nacional, la fuerza política de extrema derecha conducida por Marine Le Pen, obtiene el 33% de los votos, mientras que la coalición de izquierda del Nuevo Frente Popular, el 28%, y el Renacimiento, el partido del presidente Macron, el 20,7%, y finalmente los republicanos, es decir, la derecha clásica, un 10%. El próximo domingo 7 de julio, el electorado definirá. Las proyecciones resultan engañosas. Podría darse el caso de que el Agrupamiento Nacional, la fuerza política de extrema derecha, obtuviera un mayor porcentaje de votos en primera vuelta y luego perder la elección en la segunda vuelta. El sistema electoral francés no es proporcional, es decir, que las candidaturas se juegan en cada circunscripción, donde solo un diputado resulta electo. Si un candidato o candidata a diputado obtiene más del 50% de los votos de su circunscripción, en primera vuelta, resulta electo o electa. En caso contrario, se debe ir a segunda vuelta, que se disputará entre los o las dos candidatas más votadas. Pero pueden ser tres candidatos, si el tercero más votado o más votada alcanza el 12,5% de los votantes inscritos en el padrón electoral. Cinco minutos faltan para las 11 de la mañana, 12 grados 3 en una capital federal que asoma una máxima de 18 grados, pero en los próximos días la temperatura, aunque con solcito, irá bajando. Y como nos dijo Horacio Ávila de Proyecto 7, si ven a una persona en situación de calle cerca de sus casas, de sus espacios de trabajo, acérquense, conversen, vean en qué pueden colaborar en su asistencia. Y para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Saboteo, fui un, fui. camuflo, me pierdo, me despisto, me desvío, me avalancho, me contraigo, me contrato, me despido, me prendo. Me decido. Me inundo, me derrumbo, me exalto, me rescato, me reparto, me uno. Me toco, me abrazo, me muerdo, me como, me urge, me como, me urge, me como, me urge. Me como, me urge, me emerge, me sumerge, me nada, me salva, me sacia, me brota, me barre, me atropella, me explota, me pláceme, pica, me acaricia, me riega, me arrastra, me escarba, me excava, me perfora, me descubre, me desnuda, me honra. Me inundo, me derrumbo, me exalto, me rescato, me incendio, me desvelo, me encandilo, me ansío, me alumbro, me saboteo, me saboreo. Charanguitos que suenan, esos ukuleles, hacen que se abran puertas, que nos dejen entrar, que nos dejen salir y que den el paso a lo que sigue en este día. Sí, me quedé conversando con Petris, que sigue en la continuidad de la tribu, porque ya llega la montaña y toda la programación de la tribu. ¿Tu día cómo sigue? A la que está en la verdadera montaña. En la verdadera montaña. Y mi día sigue con la desgracia laboral, pero contenta de que hay mucho sol y de que la montaña se ve muy claramente y cada vez más nevada. ¡Qué belleza esa imagen! Sí. A nosotras nos queda una montaña más metafórica, una montaña sonora, una montaña de imágenes, de concreto. Una montaña de pruebas del secundario. Mira. Creo que alguien está llegando a las vacaciones de invierno. Sí. Así que, bueno, ¿y cuándo nos encontramos? Nosotras nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Chaco de arena, chaco de arena. ¿Están ahí, mis vidas? ¿Están ahí?